Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 193, el día de hoy, 5 de agosto del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, gracias Nati. Y Ángel Fernández Yechman, el responsable del contenido de PAPA, digamos, en este tramo que va de 18 a 20. ¿Cómo resiste América? ¿Cómo resiste esta trincherita? Esta trinchera resiste con noticias fidedignas, amplificando las denuncias, especialmente aquellas que suceden en los lugares recónditos, ocultos de la sociedad. Traemos el reporte del lugar de los hechos y en cuanto a los hitos históricos intentamos rescatar la voz de sus protagonistas. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15, los sábados de 22 a 24. Bueno, y hemos tenido algunos, digamos, un impasse, ¿no? un paréntesis en este viaje de América Resiste en cuanto a la emisión del programa. Pasa también que muchas veces reescuchando lo que vamos haciendo, no digamos, es bueno resaltar que no hay prácticamente reiteraciones. Esto es un punching ball que va y va, ¿no? Que va y va, esa es la dinámica que pretendemos transmitir desde esta obra creativa, que intentamos que sea, por lo menos en el aspecto bidimensional, que tenga un sonido, que tenga una música que acompañe, buscando privilegiar la calidad, el contenido, los artistas y, por supuesto, la pertinencia con el eje sobre el cual soñamos que va a girar este viaje, ¿no? Este viaje de América Resiste. Y desde ahí la cosa es creativa, decíamos allá lejos y hace tiempo, cuando estábamos en otro espacio que también lo exigía como trinchera informativa, que era cubriendo lo que estaba sucediendo en la República del Paraguay respecto al tema de las víctimas de la dictadura, el estado de los juicios, la impunidad flagrante, la burla del poder establecido en Paraguay, ¿no? Lo más recalcitrante, ya no de la dictadura, sino de toda una cultura de dominación, de patriarcado, de abuso, de desigualdad, una desigualdad flagrante a la luz pública y que tiene una raigambre muy, muy profunda, ¿no? Y desde ahí se intentó dar todas las luchas, una de ellas tuvo como eje tratar de que exista la figura del creyente particular, del particular damnificado respecto a los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Un objetivo utópico, lejano, pero que en realidad servía en tanto y en cuanto tuviera carnadura en las propias víctimas, los propios grupos de víctimas de Paraguay y, bueno, el grupo de juristas, abogados, jueces que tenían o que tienen todavía, ¿no?, una mirada del derecho más integral en lo que hace al respeto de penalizar los pactos suscriptos por la República del Paraguay en cuanto a que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, o sea, son un delito permanente. Claro, la impronta de Argentina, cuando uno constata y compara con otros lugares, con otros países, cómo es el tratamiento de este tipo de cuestiones, nos encontramos que en Brasil, por ejemplo, hubo un pacto político entre agrupaciones de víctimas que plantearon una amnistía, ¿no? Una reparación simbólica, en algunos casos económica, y se acabó al punto tal de que en Brasil la dictadura sangrienta, eje del proto Plan Cóndor, tiene un solo encartado, el que era en aquel momento el coronel Brillante Ustra, fallecido hoy, pero que se consiguió en su momento que a raíz de la familia Telles, una guerrillera del Partido Comunista Brasilero asesinada, bueno, en la época en que existía todavía como grupo de acción directa político-militar el grupo de Marighella, consiguieron los familiares una condena, pero en el fuero civil, no en el penal y mucho menos en la Corte Suprema. Tiempo después, bueno, es más, Brillante Ustra, por ejemplo, es el tipo que secuestra y tortura a Dilma Rousseff, la presidenta destituida del Brasil, que es el héroe del actual presidente en Brasil, ¿no?, de Bolsonaro. Y tenemos que, por ejemplo, en Uruguay, lo mismo. En Uruguay, recién ahora se pudo meter preso a Cordero, y así está, y bueno, y fueron con el tema del indulto y del olvido, y en la época del Pepe Mujica, en vez de ponerlo como ley, lo mandaron a referéndum, y ganó la posibilidad de no juzgar, y ahí está, ¿no? Los desaparecidos de Uruguay no aparecen. Y en Chile, ¿qué hablar? Chile, ¿qué hablar? Entonces, claro, cuando uno llega con la impronta de Argentina a otros lugares, se encuentra con, tal vez, las dificultades que encontraron nuestros mayores, ¿no? Las madres, abuelas, hijos, hermanos, que en el momento en que estaba sucediendo la catástrofe y la tortura tenían que recorrer estos caminos, mucho peor con las bayonetas caladas y un sistema de persecución y exterminio desatados del propio Estado y de todo el Estado y de todos los sectores de poder, ¿no? Ya no solamente el Estado. Y bueno, y allá fuimos y desde ahí, y luego fue la causa Curuguatí, que nosotros veíamos un trazo indeleble entre la impunidad de la dictadura y lo que se estaba llevando adelante con esta maniobra de Curuguatí, ¿no? Esa masacre programada, un tiroteo en el cual intervinieron factores del poder real en Paraguay, un litigio sobre una tierra que pertenecía directamente a uno de los secretarios directos de Alfredo Stroessner, o sea, el dictador, uno de los más sangrientos. Bueno, todos son sangrientos, ¿no?, en su medida. Y ahí se desató una puja por tierras mal habidas que estaban destinadas a la reforma agraria, un derecho instituido en la Constitución Nacional del Paraguay. Un gobierno dubitativo de Fernando Lugo, que jugaba a dos aguas, a tres bandas, que hablaba con los campesinos y hablaba con la embajada y hablaba con todo el mundo para que la cosa no se le vaya de control, porque ya había tenido 24 pedidos de juicio político. No nos olvidemos, un gobierno que sumaba, no sé, en escasos tres años, 24 pedidos de juicio político. Y en esa circunstancia se dio una matanza donde evidentemente, por lo que dice el expediente, hubo cuestiones de vendetas policiales, pases de facturas narco, mucho dinero, digamos, una cifra que después se supo, que creo que había rondado los 120 mil dólares para el pago de un juez a un juez de paz que ordenara que firmara la manda judicial, que después dio pie a la intervención de una fiscal que, como se probó más tarde, en connivencia con la policía, daba certeza para ejecutar una matanza. Aparecieron las conversaciones entre los policías que iban a ejecutar la matanza, habían identificado el objetivo, o sea, todo a la luz pública, no había. Y esa era una causa que para nosotros no solamente era consecuencia o es consecuencia de la impunidad atávica que viene desde la dictadura de Stroessner, sino que es una vuelta más, o sea, es la legitimación del exterminio de grupos humanos con objetivos criminales, con el aval de la justicia, con el apoyo de los medios de comunicación masivos. Entonces, para nosotros Curuguatí no era solamente Curuguatí. Era Curuguatí y las fuerzas que estaban en pugna, y ahí se dio una batalla de resistentes de América, ¿no? Un ejemplo. Los grupos campesinos, el SERPAJ, Movimiento Febrerista, incluso Colorados del Mopoco, sectores de la Iglesia formal, toda una cadena, juristas, abogados, héroes y bueno, y militancia que se convocó. Y bueno, y eso llevó a que al momento de bajar el martillo, o sea, la sentencia, era la sentencia que estaba escrita. O sea, condenas de casi 30 años a 8 años en escala. Sin pruebas. O sea, la impunidad que hoy vemos en toda la patria grande. O sea, no es Paraguay. Es Argentina. Es Brasil, es Chile, es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, se van experimentando nuevas formas y creíamos que en aquel momento cubrir desde América Resiste, salíamos por Onda Latina, y seguir muy de cerca también las novedades que hubiera respecto a los juicios de derechos humanos y todo lo demás, era en ese momento una trinchera pertinente. Y vuelta de rosca, el avance del autoritarismo, este avance que vemos de una manera brutal, ¿no? Brutal, brutal en el sentido no solamente de las prácticas, sino también en cuanto a la sinceridad, la falta de mentira, es literal. O sea, dicen que van a hacer y hacen, y les va bien, convengamos. Entonces, una vez que ya está definido quién es el monstruo, ya sabemos que la impunidad fue un vector. Hoy día no nos olvidemos que, por ejemplo, escuchábamos antes de empezar el programa el alegato de la doctora O'Reilly. Y la verdad que hoy, con las cosas que estamos viviendo cotidianamente, no sé si ya estamos para tanto escándalo. Estamos muy acostumbrados ya, estos 4 años de este gobierno totalitario nos ha hecho olvidar muchas sensibilidades que antes eran escandalosas. Ahí tenemos gente presa, no sé, Milagro Sala. La alargaron más. La dejaron clavada como en un cajón. Y mucho escándalo, intervino Naciones Unidas, todo, y la cosa no cambia. ¿Y qué decir de las causas famosas, ¿no? Santiago Maldonado, Chocobar, felicitado en la presidencia de la Nación. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, hay como un avance, una evolución del totalitarismo en cuanto a confrontar el principio de igualdad, de fraternidad, de solidaridad. O sea, se acabaron, las minorías son el enemigo. El concepto de igualdad, solidaridad y fraternidad es el enemigo. Y hay un odio que está exacerbado a propósito, ¿no? O sea, ya habíamos escrito en su momento el fin de la posverdad. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo prácticamente a cuestiones que ya ni necesitan explicación. La posverdad era la modificación del sentido del hecho. Hoy día el hecho ya no hace falta que exista. Exista lo que existe, lo que se dice que existe. No hace falta, no se constata. Llegamos al gobierno de la emocionalidad, del fundamentalismo, del no hace falta pensar. Y esas son buenas épocas para quienes queremos cubrir esta realidad, ¿no? O sea, mantener, tratar de compartir esta visión de cuestión integral. Acá no hay cuestiones diversas, acá hay una sola cuestión. Acá la cuestión ya se simplificó. Y como en su momento rememorábamos hace poco, había dicho Donald Rumsfeld, uno de los dueños del mundo, al final de una reunión del grupo Bilderberg, cuando le preguntaron, entre otras cosas, el tipo, qué sé yo, y le lo quieren poner en un aprieto diciéndole, usted sabe que las medidas económicas y el desarrollo del mundo que ustedes sueñan tiene un enemigo, y ese enemigo son las masas sociales que están en las calles. Y el tipo le dijo muy suelto de cuerpo, esa batalla la ganamos hace 10 años. Y no se equivoca. Así que decíamos, y pasó AMIA, y pasó la impunidad de AMIA, ¿no? Y la impunidad de AMIA es una cuestión que también ha endurecido la piel, porque ha endurecido la piel incluso de aquellos que lloran a sus seres queridos. Y nos venden caramelos de madera para chupar, ¿no? Se busca la complicidad, el encubrimiento, ¿no? A ver, lo común, ¿quién fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Lo normal, nada más. Eso no tiene respuesta. Y después pasó Evita también, y qué diría Evita, ¿no? Todo el mundo, homenajes a Evita. Y yo intuyo que si Evita viviera realmente a muchos nos escupiría la cara. Porque estamos viviendo de una manera prácticamente indolente la pérdida de todo lo que creíamos ganado. El hambre es una cuestión que vamos a tratar más adelante. Ahora sí, vamos a escuchar una respuesta así metafórica de Evita a Vidal, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean estas clases si nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Wall Street. Es por eso que el general Perón quiere no solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente, y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia. Por eso el presidente Perón brega por la niñez, por la juventud y por los hombres, para repararle a los hombres las injusticias que le cometieron los incapaces y los vendepatrias. Y yo creo que nos escupiría. escalofriante crecimiento de la pobreza en la Argentina. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. El incremento insoslayable del hambre en el territorio nacional, causas y consecuencias de un deterioro social que pone a nuestro país al filo de la cornisa. Desde que Cambiemos llegó a la Casa Rosada en diciembre del 2015, 1,5 millones de argentinos se sumergieron en la pobreza, lo que representa un promedio de 2 ciudadanos por minuto, que caen por debajo del mínimo indispensable para subsistir, algo que no sucedía desde la crisis de 2001. No es mentira, Entonces, el triunfo del régimen totalitario es este, ¿no? La insensibilidad. Son demasiados golpes seguidos uno detrás del otro en distintos lugares y cada uno o cada grupo decide aferrarse a su trinchera. Y hay una trinchera que nos supera, que lamentablemente no está a la vista. Evita en el año 1951. Son como esos seres... que vive muy rápido, ¿no? Como esos ícaros, como esa figura metafórica de Ícaro, que quiere llegar al sol con un caballo de cera y al estar cerca del sol se derrite y cae. Son vidas que se entregan a un fin, o sea, y yo en esto estaba pensando la actitud de Norita Cortiñas, ¿no? Norita Cortiñas, entre tantas cosas que tiene como virtudes y mérito, podemos decir que consigue romper el esquema del bronce, o sea, se transforma, o sea, mejor dicho, no se transforma, es una persona común. Y nunca deja de ser una persona común. Nunca es un monumento, nunca es una estatua, nunca es. Es Norita. Es Norita tocable, abrazable, abierta. Y. Yo creo que a veces con el mito de Eva Perón se pierde la dimensión humana, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero algún día habría cuestiones para hablar sobre el tema este de cómo se deshumaniza la pancarta, ¿no? Cuando un ser se transforma en pancarta, en consigna, en homenaje, es como que cada vez va perdiendo más su humanidad cotidiana, el día a día. Y pasa a transformarse en eso, ¿no? En una persona de pancarta. Vamos a escuchar, y le voy a pedir a Nati que me haga el favor de que escuchemos el reporte 2, el renunciamiento de Evita, o sea, recogido desde los documentales radiales, y el tema número 1, Ella es Octubre, de Teresa Parodi. Mi decisión irrevocable, decisiva, de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria hicieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión, que en forma irrevocable y definitiva, he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación

del amor antorcha. Ella es de octubre, como no habrá otra. Fuego y ceniza, pálida amapola. Ella no ha muerto, sigue en pie su gloria. Velan su sueño de menuda alondra. Las viejecitas que el dolor encorva, los niños tristes que el amor ignora. Ella es de octubre, como no habrá otra. Siempre de octubre, como de la aurora. Vuelve a las playas se la nombrará, su sombra pasa, todos ven su sombra. Ella es de octubre, como no habrá otra. Ella no ha muerto, sigue en pie su gloria. Podríamos decir que está buena la poética, pero yo me imagino que ante las noticias que estamos leyendo, que no son noticias, que no son números, estamos en una especie de guerra de los dos demonios a nivel filosófico, ¿no? De un lado, cuando se denuncia los chicos no comen, es política. No es política, no es ideología, son seres humanos. Uno no puede menos que desearles a todos los que se ponen de ese lado de la grieta que les toque, que lo vivan en carne propia, que sientan la mirada de un chico con hambre, de su hijo, nieto, nieta, sobrino, sobrina, esposa, lo que fuera. Porque son experiencias que no son trasladables. Ni la del hambre en sí, ni la de el responsable, el cuidador, el proveedor, que no puede satisfacer la mínima dignidad de darle de comer a un hijo. Dicen que es ideología. No, es nazismo. Es nazismo lo que fomentan al decir que es ideología. Es el nazismo explícito que deshumaniza, que le quita al otro la entidad de ser humano, de persona, para que sea más fácil exterminarlo. Concordia, Entre Ríos. La menor se trepó al vehículo y se golpeó la cabeza. El chofer de 26 años fue acusado de homicidio culposo y permanece detenido. Según las primeras investigaciones, la menor, identificada como Alejandra Margarita Zaragoza, estaba con sus hermanitos esperando el camión para recolectar alimentos, camión de basura. Al llegar el camión con caja volcadora, la joven, se trepó al tanque de combustible mientras se producía el volcado de la basura. Al finalizar, el chofer accionó para volver la caja a su lugar, que golpeó la cabeza de la menor, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo, por lo que fue aplastada por la rueda trasera izquierda del rodado. Si Evita viviera, creo que más que homenaje nos escupiría la cara. Vamos con el reporte 3. Yo soy María Eugenia Álvarez, fui la enfermera de Eva Perón. Era una persona que estaba siempre pendiente de los ancianos y los niños, que me llamó muchísimo la atención. Su mayor preocupación era la vida de los niños y de los ancianos, que tuvieran el sustento necesario, su casa, sus alimentos, su ropa, que no pasaran frío, que no tuvieran hambre. El mejor recuerdo era cuando se despertaba y la ocupación de ella a ver qué problemas mayores había para atender de la gente humilde. Una inmensa mujer que pensaba en su patria por los ancianos y los niños. Su preocupación, tener policlínicos bien ordenados, policlínicos importantes, con médicos importantes, enfermería importante, todo para el pueblo argentino, que el pueblo se lo merecía. Era el deber, la obligación que tenía un presidente para con sus ciudadanos. Escuchábamos la voz, esta señora es la enfermera que la cuidó a Evita en los últimos momentos de su vida. Lamentablemente más tarde le voy a pasar todos los datos, pero esto es un documental real, digamos, es la persona que le tomó la mano al momento en que ella fallece. Y no todos son coscorrones. También tenemos o tuvimos personas ejemplares, ¿no?, a quienes seguramente Evita no hubiera escupido. Nació en la provincia de Córdoba, trabajó con su abuelo anarquista, fue canillita en Gerli. Vivió en un conventillo y se decidió a estudiar sociología en la Universidad de Buenos Aires, tomando contacto con los chicos que en las cercanías de la facultad dormían en la calle. Compañero del padre Carlos Cajade en la lucha por la defensa de los derechos de los niños, fundó el hogar Pelota de Trapo, una referencia ineludible cuando se quiere repasar la década de los 90 y el impacto social que tuvo el neoliberalismo en la Argentina. Como miembro de la CTA, por entonces unificada, fue referente del Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, que instaló el debate sobre el derecho de todos los pibes y pibas a un piso mínimo garantizado por una asignación universal por hijo, las famosas AUH. Tenía 72 años y más de 40 luchando por estos derechos. Fue un militante ejemplar. Él nos dejó el 21 de abril del año 2015. Hablamos de Alberto Morlaquete. Vamos a escuchar el reporte 4. Llevamos 30 años trabajando en Avellaneda, almacenando cosas, almacenando afectos, y dentro de esas cosas creamos el jardín maternal y la casa del niño, que fue creada por chicos y un adulto que era yo. Ahí tratamos de ayudar a las familias, no romper los vínculos, pero ayudar en los insumos básicos de la crianza humana, tales ternura, caricia, su primer lentecito de leche, su primera fotografía, un cruce de diagonales pedagógicas que vayan por la ternura y abrazarlos muy fuertemente. No, a lo largo de estos 34 años yo siento que lo que me constituyen son la cantidad de chicos que han pasado por mi vida. Lo único que lamento es que no tuve más brazos para abrazar. Pero cada vez que los veo trabajando en empresas como impresores o con maestros panaderos, te llena de orgullo el corazón y el latido se hace más fuerte. vos sentís que has vivido y que tu vida se justifica. Y qué decir, ¿no? Cuánto para confrontar, cuánto para confrontar con uno mismo, que a veces siente que está con el agobio, que ya no puede más. Y existieron personas como Alberto Morlachetti, que bueno, dejó semilla, su obra sigue, la impronta quedó grabada a fuego, ya hay cosas que no van a ser igual después de Alberto Morlachetti. Por eso digo, hay muchos o muches a quienes Evita seguro no escupiría y abrazaría, pero hay muches a quienes Evita escupiría. En la Argentina, 1.6 millones de niños se van a la cama sin poder cenar. El 14,9% de los chicos de entre 2 y 17 años no realiza al menos una de las 4 comidas diarias y su última alimentación del día es la más frecuentemente salteada, dado que el 7% no la ingiere. Todo esto es según un estudio de la Universidad Católica Argentina. Completa que 13 millones de ciudadanos, a los que se suman dos, a ver si tenemos idea, 13 millones de ciudadanos, no es ideología, no son K, no son kirchneristas, que hacen el rol de pobres indigentes con hambre, a los que se suma 2.7 millones de indigentes. Escuchábamos hace poco, mejor dicho, antes de ayer, un empleado de una de estas fábricas cerradas, sin destino en su vida posible, que había hecho toda su vida, criado su familia y manejado sus expectativas para el retiro en esa fábrica donde lo vio nacer, a la vida laboral. Y el hombre decía, yo ya soy un indigente. Hoy yo ya soy un indigente, mis hijos son indigentes, mi mujer es indigente. Entonces cuando decimos que 2.7 millones de indigentes, ya tenemos que agregar otro número porque ya pasó, ya hay más. Este último empeora si se tiene en cuenta el hecho de que 600.000 habitantes cayeron en la indigencia, es decir, un argentino cada 73 segundos. No nos olvidemos que pareciera ser que la magia maligna del régimen totalitario es acostumbrarnos. Que haya cuestiones que ya no nos generen horror, que no nos escandalicen. Como dijo Madame de Beauvoir, ¿no? Lo escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Vamos a escuchar el tema de Copani, Evita, no podía ser otro, es el tema número 2. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. María Eva nació en los toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en los toldos, Evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno,

26 escasos años. Luego, hasta los 33 años, que es cuando finalmente fallece. Y lamentablemente vemos cómo una vida, como un momento de una vida, un lapso de 33 años, en esos 6 años, cómo descolló, cómo marcó la historia, no solamente en la Argentina, ¿no?, transformándose en símbolo, en bandera de derechos, en ejemplo de mujer, a pesar de que, bueno, yo no entiendo tanto de eso, se discute feminismo, no feminismo, no sé. Yo creo que con Evita, no la, o sea, hay personas que, ¿qué vas a discutir con un muerto? Ya está. ¿Qué vas a discutir? Me parece medio como, viste, buscar. Hay gente que necesita tener argumentos para descollar y está bueno, ¿no? Como táctica, compararse siempre con lo grande, para, bueno, a ver, mirá. Pero más allá de eso, y decíamos que el escándalo, o sea, los que estamos de este lado de la grieta, creo que queremos mantener ese estado de escándalo, que las cosas no nos pasen por al lado de una manera intrascendente. La masacre de Monte, ¿no?, una comunidad de pie contra la violencia policial. La madrugada del 20 de mayo, una feroz cacería policial terminó con la vida de Gonzalo Domínguez, de 14 años. Camila López, 13 años. Danilo Sansone, 13 años. Aníbal Suárez, 22 años. Pese al intento coordinado de oficiales y funcionarios por imponer la versión del accidente, el accionar de la comunidad de San Miguel del Monte terminó por desnudar una trama de violencia policial y complicidad estatal que ya contaba con antecedentes. Esto es un artículo que escribió Nadia Bascopé para el diario Corriendo la Voz. Los familiares abrieron la puerta de su casa, como se estaba cumpliendo un mes de la masacre, y ahora después de la movilización en que se le recordó a los pibes y se pidió justicia. Lo escandaloso de este escándalo es que el responsable de seguridad de la provincia de Buenos Aires no fue a abrazar a esa familia, que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que hoy nos enteramos, gasta 73.073, escuchen ustedes, 73.000 millones de pesos en su equipo de seguridad y los traslados en helicóptero. Bueno, no fue con el helicóptero a darle un abrazo a la familia de, a los familiares y seres queridos de las víctimas de la masacre. Ya tenemos que llamar, ¿no?, la masacre de San Miguel del Monte. Muy por el contrario, esconden policías, muy por el contrario, contribuyen a la impunidad, se burlan de la gente, intentaron inventar de que era un tema de drogas, no sé, siempre el fantasma de la droga, y cada vez que buscan droga siempre está del mismo lado, la tiene la policía. Se matan los policías entre policías. Nadie dice nada. La señora Bullrich no aparece. Se tirotean policías en la ruta. No pasa nada. Nadie dice nada. Entonces tenemos que pensar que estas cosas están pasando y se difunden a partir de la acción de los medios alternativos de comunicación, ¿no?, de los medios comunales, y de la actitud de los pueblos que salen en defensa propia a decirle al Estado: señor, usted me está mintiendo, usted es responsable de esta masacre. Vamos a escuchar qué opina la señora, justamente, Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que quiere ser reelecta, respecto al tema de los pobres, el reporte 5. Aumentó, la desocupación aumentó, que precisamente en el conurbano, donde más la pobreza aumentó, más el desempleo aumentó, o sea, forman parte de una misma realidad. La pobreza no se resuelve solamente con una mejora de la economía. Pero ahora aumentó en el último año, ¿no? Sí, claramente, porque el último año fue un año muy difícil. Ahora, también tenemos que mirar la pobreza en términos más amplios, ¿no? Porque no se va a resolver, aún creciendo la economía y que vengan tiempos mejores, la pobreza no va a mejorar si no asfaltamos las calles. Pero no es alternativa una cosa, ¿no? O sea, no, son las dos porque, cosas. Porque, digamos, si uno supone que si la Argentina y la provincia de Buenos Aires, el lugar donde se concentra, crece, todos esos problemas se podrían resolver mejor. A los que más priorizamos es justamente a los que menos tienen en la provincia, que no solo no perdieron contra la inflación, tanto el gobierno nacional como provincial hemos privilegiado y priorizado a los que menos tienen, y eso se nota. Pero hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, porque si la gente no tiene plata, como pasa ahora, no puede sacar crédito hipotecario, no puede hacer nada. Bueno, yo siento que el salario real empieza a recuperarse en estos meses. Pero con la baja de inflación. Caída, el año pasado cayó 12% y en esta primera parte del año debe haber caído 4 o 5% más. No, sin duda yo no reniego de las dificultades que todos los argentinos y los bonaerenses han tenido. Yo creo que viene un periodo de golpe, no de un día para el otro, pero sí de recuperación del salario. Pero viene, digamos, como algo bueno, bien, esperemos. Hasta ahora los resultados han sido malos. Y en la provincia, digo, 35,9% de pobres. La desocupación 12% cuando a nivel nacional está en 10%. O sea, está la gran concentración urbana de trabajadores, de pobres, devaluación del 100%, inflación del casi 50%, el problema de la caída del salario. ¿Eso va a estar? O sea, ¿ustedes van a plantearle a Macri o van a decir, bueno, que siga esto? Creo que los argentinos vamos a ir sintiendo una cierta tranquilidad primero y después una recuperación. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y bueno, volvemos. América Resiste, vuelta número 193. El día de hoy es 5 de agosto del año 2019. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y bueno, y antes del institucional que nos identifica, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PEAPA, de este viaje de América Resiste, escuchábamos a la gobernadora que algún día, yo creo que por ahí dentro de 10 años o 5 tal vez, se pueda saber la entretela de la relación en el macrismo, mejor dicho, en la relación de Mauricio Macri con sus súbditos. Realmente es muy, muy preocupante la actitud, algunas actitudes que tiene este señor que dirige el gobierno nacional. Mientras se siguen pegando tiros en los pies los macristas. El viernes pasado, mientras Vidal despotricaba contra los candidatos de Unidad Ciudadana porque fueron cómplices de la mafia, del narcotráfico, miraron para otro lado, un funcionario de Cambiemos, hermano del presidente del Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca, también del partido de la gobernadora, fue detenido por ingresar a la alcaldía de Tribunales con cocaína dentro de un atado de cigarrillos, sospechado de proveerle estupefacientes a los presos. Esto salió en el disenso y lo mostraron, ¿no? Al tipo se llama Juan Ignacio Vitalini, asesor del intendente Gay de Bahía Blanca y hermano del presidente del Consejo Deliberante y primer candidato a concejal del oficialismo. Se le abrieron causas por... tenía causas por estupefacientes, tenía otra causa en curso por daño y usurpación y tres causas archivadas por usurpación y estafa. El asesor de Gay es abogado penalista y fue detenido al ingresar a la alcaidía del Palacio de Tribunales con un paquete de cigarrillos que llevaba cocaína. Y después, claro, obvio,

Patricia, ¿qué opinás sobre la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira y los cuatro pibes asesinados en San Miguel del Monte? Con la taza en el hospital Posada, ¿qué opinás? Patricia, no le da vergüenza. Este es un barrio de pibes que matan el gatillo fácil que usted... Y promueve, vos promovés el gatillo fácil, asesina. Sos una asesina. ¡Fuera, Burri! ¡Deja de matar a los pibes! ¡Este es un barrio de pibes! ¿Qué hacen acá? Claro, la señora, para mostrar poder adelante de sus colegas, quiso ir a un barrio humilde y justamente le pasó esto, ¿no? Está la gente que no se calla, que sabe que después va a quedar marcada y que después le van a hacer la vida imposible, pero ya no se puede callar más tanta mentira. Y otra gran idea, que yo no sé si es de ella, esto es una corriente, ya en Paraguay ya lo hicieron, el tema del servicio militar optativo como forma educacional, no es algo nuevo esto. Y no nos olvidemos que en la Argentina hubo un caso Carrasco, ¿no? A 25 años de la muerte del conscripto Omar Carrasco. Lo mataron a 3 días de llegar a su regimiento en Zapala, en un baile, así es el eufemismo para decir que a una persona la hacen saltar, correr hasta que queda extenuado y muere de agotamiento. Ordenado por un subteniente, hubo 3 condenas y un altísimo grado de interferencia para que la causa no creciera. Presidencia de Carlos Saúl I de Anillaco eliminó el servicio militar. Carlos Rodríguez, el 3 de marzo de 1924, hace 25 años, el joven Omar Octavio Carrasco, esto lo escribió justamente Carlos Rodríguez, de 18 años, un chico modesto, silencioso, nacido en la ciudad neuquina de Cutralcó, se incorporó al servicio militar obligatorio en el grupo de artillería 161 de Zapala. En la primera visita a su hijo en el cuartel luego de la incorporación, los padres fueron notificados de la desaparición de su hijo, a quien habían declarado desertor. Fue la primera mentira de tantas que asignaron al caso, el caso. El encubrimiento quedó al desnudo el 6 de abril de ese año, cuando el cuerpo del joven fue encontrado en Cerro Gaucho, en los terrenos del grupo de artillería, donde ya se habían realizado varios rastrillajes sin éxito. El presidente Carlos Saúl I de Anillaco, quien para cerrar el escándalo puso fin al servicio militar obligatorio. El cadáver de Carrasco había sido vestido con ropa recién planchada y fue plantado en el lugar cuando llevaba 1 mes de muerto. A ver, ¿nos suena a Santiago Maldonado? Parecida a la maniobra, ¿no? Muy parecida. El tema de declararlo desertor, ¿nos suena a Milani? Sí, ¿no? O sea que acá hay cuestiones que ya son de práctica, que ya estaban instituidas. Al haber quedado impune la investigación por la supuesta deserción del servicio militar obligatorio del soldado Ledo, en el cual está involucrado Milani, y no revolver más la cosa para ver cuál era la verdad verdadera, esto se volvió a repetir con el caso Carrasco, ¿no? O sea, la herramienta de impunidad seguía vigente. Y la otra herramienta de impunidad, plantar el cuerpo en un lugar donde ya se había rastrillado y no estaba, es muy Santiago Maldonado. Entonces vemos cómo históricamente la impunidad sigue trayéndonos a nuestros días este tipo de crímenes. Y sí, bueno, no íbamos a pasar eso, no lo vamos a pasar. El reporte 7 lo dejamos latente para otra. Pero sí encontramos un tema que hizo un grupo que se llama Cejitango. Es el tema número 4, Garca. En mi vida se han cruzado malvivientes y maleantes, impostores y farsantes, delincuentes y rufianes, alcahuetes, atorrantes, zampones, embaucadores, miserables y traidores, farabutes y patanes, mercaderes, mequetrefes, gánsters, calumniadores, magnates, usurpadores, viles, truanes, charlatanes. Pero a vos que sos gigante, entre pillos, hoy te traje este estribillo que sin más te canto así. Garca, tu alegría fue un anzuelo que se ensartó cruel y artero en otarios como yo. Garca, con tus globos de colores pinchaste las ilusiones del gilón que te creyó. Garca, tus mentiras decoradas, trapisondas y trastadas me clavaste hasta el riñón. A medio mundo engañaste, a tres cuartos afanaste y al mundo entero estafaste sin piedad ni compasión. Pensar que en esta tierra hay bribones, timadores, inservibles, saqueadores, desleales y mendaces, tunantes, desertores, peleles, explotadores, gandules, atracadores, indolentes y falaces. También hay ruines, infames, especuladores, chantajistes, usureres, bandides, fascineroses, bellaques, sátrapes, canallas, tramposes, chorres. Pero vos sos un garca. Tus bolazos alevosos, insolentes, maliciosos, culo al norte me han dejado. Garca. Con tu burla, con tu risa, tu cinismo y tu codicia, con que me has envenenado. Garca. Y los sos desde la cuna porque son garcas de alcurnia, vos, tu vieja y tu papá. Me dejaste en la palmera y como dice Polín, es lo que me da más bronca, el haber sido tan gil. Garca. Dejaste secas las pilas de todos los timbres que fuiste a apretar. Garca. Y hoy es puro desconsuelo lo que dejó tu veneno, tu rencor y tu maldad. Garca. Batiste todas las marcas y en el cielo de los garcas no te banca ni tu dios. Sos jerarca entre los garcas, te lo digo a viva voz, porque garcas como vos no hay dos. Cejitango, buscalo que tiene muchos temas muy buenos, muy buen nivel musical aparte, ¿eh? Bueno, y volvamos al tema de la impunidad, ¿no? Y cómo nos refriegan en la cara su impunidad y se burlan. Pintos, el prefecto fusilador de Rafael Nahuel. En el proceso se ratificó su imputación por homicidio agravado y se dispuso la detención con prisión preventiva para este prefecto. Pero ahora, opuesto a lo que había dictaminado la Cámara compuesta por Mariano Lozano, Richard Gallegu y Ricardo Barreiro, dijeron que este señor Pintos quede en libertad. Los balazos de Pintos dejaron sin vida al Rafa Nahuel, sin embargo arman todo un relato falaz para garantizar la impunidad. Una orden que baja desde el Ministerio de Seguridad y los jueces la ejecutan inmediatamente. Los jueces la ejecutan inmediatamente de emitido el fallo de la Cámara de Apelaciones. Esto es muy raro. La Cámara de Apelaciones confirma el procesamiento, dice que el tipo tiene que quedar en prisión preventiva y viene otro juez y dice váyase a su casa. Así estamos. Vamos a ver qué sigue, cómo sigue este Cloaca Gate, ¿no? Esta cloaca que está estallando en esta vinculación rara entre fiscales, jueces, medios de comunicación, espías nacionales e internacionales, aprietes, extorsiones y muchas cosas más. Es el reporte número 8, el periodista Juan Amorín nos trae este material. Doctor Stornelli, ¿por qué después de que lo citaron varias veces, que Ramos Padilla lo citó varias veces, supongo que para tomar la declaración usted se negó a ir? Bueno, primero digamos que Sea una vez la situación o 17 es lo mismo. Sea una vez la situación o 17 es lo mismo. Creo que ustedes en este programa y en el programa anterior lo han explicado mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Creo que ustedes en este programa y en el programa anterior lo han explicado mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Los motivos por los cuales... Pero explíquemelo a usted, a ver, ¿por qué? En primer lugar, por consejo de mi abogado. En segundo lugar, porque yo inmediatamente percibí que esto era una maniobra para perjudicar una investigación trascendental. ¿Y qué le diría a aquellos que dicen, cómo le voy a creer a un fiscal cuando cita a declarar o le pide comparecer a alguien si él mismo no comparece en la justicia? Que entre otras cosas lo dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, precisamente ese es otro de los motivos que agregan certeza a lo que nosotros veníamos diciendo. Segundo, porque además la inmunidad funcional es para proteger a los fiscales y para proteger las investigaciones. O sea, yo creo que no fui porque creo que es mi deber no ir. Los fueros no son privilegios personales. Los fueros están instituidos para que podamos nosotros defendernos frente a las investigaciones. Para poder defender las investigaciones que llevamos adelante. No voy a ir a declarar, no, de ninguna manera. La verdad que tengo un cagazo bárbaro. El único que yo acepto que me tome declaración es el gordo Bonadío. Ahora, si caigo yo, caen todos, ¿eh? Caes vos, gordo. Empiezo a tirar nombres. A ver, tiro, Lilita, todos, Majul, Renata, las causas no las inventaba yo solo, Mauricio, no las inventaba yo solo, no me suelten el brazo. Y bueno, y así está la cosa, ¿no? Este es un recorte que hizo Juana Morín, que distribuyó para que se escuche, bueno, este reportaje para resaltar entre el periodista del sistema Majul y el fiscal Stornelli. Y después el agregado, como diríamos, existía hace tiempo una historieta que se llamaba El otro yo del doctor Merengue, ¿no? Había un tipo que hablaba y decía cosas y por otro lado salía su otro yo que decía la verdad. Mientras tanto, otro que no aparece es el señor Santilli, encargado de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. La pareja de Sonia Soloaga y Diego Pachila, efectivos de la comisaría vecinal 9C de la policía de la ciudad, quedó detenida acusada de ser la que asesinó al matrimonio de Alberto Antonio Chirico y María Delia Esperanza. ¿Dónde pasó esto? En el barrio de Parque Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue? Los policías se ganaron la confianza de este matrimonio mayor, le permitían usar el baño, cada tanto le daban una comida, y parece ser que la señora, esta Sonia Soloaga, entró un día, les robó lo que tenían, los golpeó y les metió un tiro en la cabeza a cada uno de los abuelitos. Y ahora se supo, en el día de hoy trascendió, que esta señora Soloaga hizo esto para que su hija pueda ir a Disney en Miami. Ahora, no escuchamos al señor Santilli acercarse a los familiares de los fallecidos. No escuchamos al jefe de policía hablar de este tema y mucho menos a los medios de comunicación hegemónicos. Cosas que pasan, ¿no? La doble vara, la pérdida del Estado de Derecho, un código procesal no escrito que actúa de acuerdo a la conveniencia del grupo gobernante. Así estamos. Mientras tanto, nos vamos a ir preparando, vamos a escuchar un esto se llama, es el grupo Valera Miranda, ellos son cubanos. trajeron un tema bien, bien festivo y bien cálido desde la isla. Cuba es el tema número 5, Vida Parrandera. La vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, señor que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, lo juro que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Mi vida qué linda que eres, no me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que esté así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón está resuelto a morir por ti. Lo que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevar a las maravillas del son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, que me mata, me acabo. Esta vida parrandera me mata. Sí, señor, me mata, me acabo. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro que me mata, me acabo. Esta vida parrandera me mata. Kiki, ponle y abusa. Esta vida parrandera me mata. Te autorizo. Vida Parrandera, ¿qué tal? De Valera Miranda. Y no nos olvidemos que la injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Esto lo había escrito el filósofo francés Montesquieu. Y otra cosa también, esto pasó y también está impune, dando vuelta, ¿no? Una aberración histórica. En febrero del año 2001... en Miramar, vivía Natalia Melman, de 16 años. Fue secuestrada, la torturaron y violaron. Su cuerpo presentaba lesiones de quemaduras de cigarrillos, semen de al menos 5 hombres diferentes, 3 de ellos policías. Cuando se hartaron de ella, la ahorcaron con el cordón de su zapatilla. Los familiares lucharon contra el encubrimiento de la bonaerense y se logró detenerlo. Fueron juzgados y condenados a cadena perpetua. Hoy, la justicia los benefició con salidas transitorias. No les pusieron tobilleras y la psicóloga del servicio penitenciario bonaerense recomendó no otorgarles salidas transitorias. No muestran ningún tipo de arrepentimiento. La noche que mataron a Natalia Melman, Era el cumpleaños del comisario Grillo. Natalia era su regalo. El tipo sigue siendo comisario. Solo lo cambiaron de jurisdicción. Está en Villa Gesell desde el año 2015. Y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la señora gobernadora de esto no dicen nada. Vamos a escuchar otro tema que viene desde Cuba, el grupo Palo. El tema se llama Al Monte. Melancolía, ¿no? La nostalgia de mirar desde el cabo para el lado de la isla. Y parecía que ya estaba cerca el fin del bloqueo, este bloqueo asesino que intenta ahogar la dignidad de un grupo de personas que viven en una isla que quieren autogobernarse, que no quieren ser esclavos que quieren tener sus propias reglas, su propia vida, su propio hacer y deshacer. Y estar tan cerca, ¿no?, de los Estados Unidos. Esa pretensión de Latinoamérica, patria grande para nosotros, patio trasero para el establishment de los Estados Unidos. Mientras tanto, el sufrimiento, el dolor, el hambre, que es lo que desparrama el establishment, este régimen supremacista que es el poder real en los Estados Unidos, más allá de Trump o no Trump. Trump es un accidente. Lo que es real es el poder supremacista que está concentrado en la industria de las armas, de la farmacología, de las comunicaciones, de los medios de comunicación, del petróleo. El verdadero establishment no soporta tener un lugar a pocos kilómetros que realmente ni le quita, ni le saca, ni le pone nada. Están ahí. Ni le exportan su ideología. No quieren nada. Quieren vivir en paz. Que se los respete con dignidad. Y la respuesta es el bloqueo. Y este régimen que gobierna, este régimen imperial que gobierna Estados Unidos, no de ahora, sino desde hace rato, tiene personas que le son simpatizantes y que actúan a motus propio algunas veces, otras veces como comedidos, otras veces para encontrar un lugar en la historia. No dudan en expandir odio, resentimiento, caos en los lugares que tocan. Vamos a escuchar qué dice el periodista Rial respecto a uno de estos personajes que se llama Fernando Iglesias, ¿no?, que en su momento fue director del NET aquí en la Argentina. El NET es un brazo de la USAID. La USAID, para los que son más versados en el tema de las tramas internacionales, es una agencia de ayuda humanitaria que en realidad esconde la transferencia de fondos para desestabilizar gobiernos que no le son afines. Y en este caso la NET, que es un organismo que supuestamente, una oficina que supuestamente fomenta la democracia en los estados, ¿qué es esto? ¿No? Es una fachada para justamente perjudicar los países que tocan. Es el reporte número 10. Rial habla sobre Fernando Iglesias. Como muchos otros, yo ayer pongo un tuit, que si quieren pónganlo, donde hablo de River. Digo, River abre sus puertas para los que viven en situación de calle no se mueran de frío. El fútbol hace lo que debería ser una obligación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vergüenza. A ver, es todo. Vergüenza. Claro que me da vergüenza a mí también como ciudadano ver esto, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. El Estado primero. Y si querés, nosotros también habría que revisar un montón de cosas. Pero yo no quiero diluir todo en la culpa es de todos. Porque nadie, no es la culpa de todos. Hay un primer culpable que es el Estado. Que es diputado, pero es más conocido por ser un abonado a los programas de televisión. Es un canalla con fueros. El señor Fernando Iglesias es un canalla con fueros. Es diputado. Es un troll. Ustedes dicen que es un troll. Un troll es esto. Este señor es un troll. Labura de eso. Es un energúmeno, pero es un canalla con fueros. Él tiene fueros. Y él subió este tuit. Me contesta a mí. Por si alguna duda quedaba de que era una opereta kirchnerista, se encarga de despejarle el canalla de Jorge Rial. Para el señor Fernando Iglesias, este señor que es un canalla con fueros, que es un cartonero de los medios, que vive colgado de los programas de televisión, muchos de ellos, revisá, Fernando, porque tal vez los que cobran son ellos, los que te llevan esos programas. Pero él que dice, primero, que es una operación del kirchnerismo que haya gente en la calle. Fernando Iglesias, para vos, es una operación del kirchnerismo que cinco personas se hayan muerto de frío, una cerca de la Casa Rosada. Es una operación. En esa operación está participando Juan Carr. Vos no le llegás a los tobillos a Juan Carr. Vos tenés que reptar reptar para llegar a tocar a Juan Carr. Vos sos un canalla con fueros. Vos sos un tipo que vive del sueldo que te pagamos nosotros y no vas a laburar porque sos un vago. Vos vivís en Capital Federal y vas corriendo a buscar la plata de los pasajes. ¿A dónde? ¿A qué lugar viajás, canalla con fueros? ¿A qué lugar viajás si vivís en Capital? Y decís que es una opereta. Sos un canalla, una mala persona. Te cagás en la gente que tiene hambre. Te cagás en los pobres. Te cagás en la gente que se muere de frío. Porque sos una... Sos un canalla con fueros. Si lo ves en una lista, salí corriendo. Este es un canalla con fueros. Un cobarde. Y bueno, en este caso, bien Jorge Rial poniéndole los puntos, lo que pasa que le erran el tema de la emocionalidad. El hombre, este Fernando Iglesias, es un cuadro, no tiene sentimientos, hace lo que tiene que hacer. Y cuanto mayor escándalo y mayor daño pueda ocasionar en figuras creíbles, mejor para él. Es su trabajo, es el caos, es un agente de caos. Vamos a escuchar un tema de Tabaré Cardoso. No se puede más, es el tema número 7. Ella atraviesa el temporal con las dos alas lastimadas. Hay tanto ruido en la ciudad que nadie nunca escucha nada. No, no puede más, no puede más vivir así, no puede más. No puede más, no puede más vivir así, no puede más. Ella creía que el amor era un lugar donde quedar. Durante el tiempo que duró esa mentira en derrumbarse, no, no puede más, no puede más vivir así, no puede más, no puede más, no puede más vivir así. Esa furia alrededor y esa tormenta entre los ojos, cerró la puerta y terminó con ese juego peligroso. No, no puede más, no puede más vivir así, no puede más, no puede más, no puede más. Así no puede más. Poder cambiar de rumbo, romper los muros que haya que romper. No puede más, no puede más vivir así, no puede más, no puede más, no puede más vivir así, no puede más. Tabaré Cardoso, no puede más. Y no te olvides, si sos... víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, por un novio, marido, amante, conocido, amigo, desconocido, pretendiente, pedí ayuda. Hay que ser inteligente, pedí ayuda y vas a encontrar la puerta de salida. No esperes que te rompan las alas. Buenas noticias, somos fuertes. Luego de 30 años en el aire, la tradicional radio comunitaria de Almagro, La Tribu, recibió la licencia del Ente Nacional de Comunicaciones. Bruno Sioca, integrante del colectivo de la emisora, destaca que la lucha continúa por el 33% del espacio radioeléctrico para las emisoras sin fines de lucro. La verdad que es una calidez, es un viento cálido, amable, que la FM, La Tribu, bueno, que es un baluarte, ¿no?, en los medios alternativos de comunicación. Y la resistencia de 30 años haya obtenido su fruto. Vamos a escuchar el reporte número 11. Se sabía que durante muchísimos años no se dieron licencias en lo que son zonas de conflicto, donde hay muchísimas radios en las grandes ciudades donde todas vivimos apretados. Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Capital, Rosario. En esas ciudades es una sorpresa que el ENACOM, que el Estado le otorgue licencias a una radio como La Tribu, con más o menos años de historia, pero sí con un largo recorrido enredando con otras radios, con otras experiencias, de algunas en zonas de conflicto, otras no, otras en el medio del monte santiagueño. Pero sí, un poco fue sorpresa, pero a su vez es algo que estábamos esperando, que es algo por lo que peleamos hace muchísimo tiempo. Principalmente la autogestión. Eso es como nuestra bandera para llevarnos diariamente a hacer las acciones que queremos hacer, que somos la que hacemos a lo cotidiano, que es sostener una radio, que no solo somos una radio, sí, FM La Tribu 88.7, también somos un centro de capacitación, nos encargamos de dar talleres, quizás compartir nuestras experiencias radiofónicas con gente que no está tan al tanto. O quizás quiere empezar a estar al tanto de cómo es laburar en un medio. Y la verdad es que si vos querés ir a estudiar un lugar, en este contexto es bastante costoso. Por eso tratamos de dar talleres accesibles, incluso para gente con o sin experiencia, pero tratando de entender que La Tribu puede contar su experiencia, puede compartirla. La aprendimos también de otras radios, la seguimos aprendiendo hoy de otras radios que nos enseñan muchísimas cosas, pero también, digo, al ser un centro de capacitación, nos gusta pensar en que cómo nos mostramos para afuera, ¿no? Y para afuera somos un centro cultural, tenemos actividades, un bar que nos sostiene también, nos ayuda a sostenernos en lo económico, pero en el cual allí también podemos plasmar toda una visión nuestra de este mundo que queremos cambiar a través de actividades culturales que pueden ser presentaciones de libros, obras de teatro, música, cine. También, que volviendo a esto del contexto, hacer todas estas actividades gratuitas en una casa que tiene las puertas abiertas todo el día, para nosotros y nosotras es muy importante. Que bueno, se le otorgó una licencia a La Tribu, pero también hay otro montón de radios que tienen el mismo PPP que hasta la semana pasada teníamos en La Tribu, que lo seguimos teniendo, estamos esperando todavía que nos llegue efectivamente la certificación, pero todo eso queremos que le llegue a otras radios comunitarias. Necesitan ese dejar de ser semi-licenciadas con un permiso precario provisorio o con un reconocimiento del 2014-2015. El espacio radioeléctrico tiene que estar ocupado el 33% por radios comunitarias, sin fines de lucro, alternativas, populares, como nos gusta decirlo, y por eso vamos a seguir peleando muchísimos años más. Bueno, muy bien, esa es La Tribu. Bruno Sioca es quien habló, y la verdad que suscribimos y aplaudimos este resultado de la resistencia, ¿no? Este triunfo. Hay que celebrar los triunfos. Vamos a escuchar el tema número 8, Santa Cecilia, de Noel Yajiris. Ódiame. Amor, no me olvides. Mejor, ódiame. 1, 2, 3. Thank you. lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Orgulloso, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo humilde y tú orgullosa? ¿Qué vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Un valsecito clásico, ¿no? Ódiame, en la voz de Santa Cecilia y Noel Yajris. Y mientras tanto decíamos que el reino del caos proviene del norte, en este caso Estados Unidos, con su establishment, no para de emanar. Vamos a escuchar el reporte número 12, ¿qué nos dice sobre Estados Unidos y sembrar el caos? Y así como Estados Unidos ha mantenido esta política desde el siglo pasado para así poder tomar gobiernos o también para poder derrocarlos. Un largo historial, gracias también por este resumen. En opinión del periodista Andrés Tomás Contreras, la política de violencia de Estados Unidos es una hipocresía frente a los derechos y los principios que proclama el propio país. Estas políticas de intervención por parte de Estados Unidos deja mucho, mucho caos y hasta está desafiando la vida en todo el planeta, está amenazando con destruir el mero planeta. ¿Por qué? Porque los que están en el poder en Estados Unidos benefician de las guerras y benefician de las intervenciones históricas y también las intervenciones actuales, como actualmente están haciendo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero también mucho estamos viendo que Estados Unidos quiere una nueva guerra en Irán. Entonces, esta política de violencia, esta política de dominación, es algo que es absolutamente una hipocresía frente a los derechos y frente a los principios que proclama Estados Unidos. Y también es una farsa que Estados Unidos en estos últimos dos años ha acusado a Rusia por intervenir en las elecciones, cuando